La presente audiencia que se tenía que llevar esta mañana a las 9:30 fue suspendida porque no se cumplieron todas las formalidades de notificación a la víctima. Nosotros, como la parte de la víctima, no fuimos notificados en ningún momento. Es más, hubo un amague de notificación en nuestro domicilio procesal y no se hizo nunca la notificación. ¿Por qué nos damos por enterado? Porque nosotros revisamos el cuaderno procesal, porque somos la comisión de abogados, está pendiente de este caso, porque no va a permitir que esta clase de personas que causa disturbio, que ustedes pueden apreciar que están pasando aquí afuera, salgan, ¿no?, en libertad, porque salen estas personas en libertad que causan disturbio y otra vez Montero vuelve a convulsionar. Y no solamente Montero, el país entero. Entonces, eso es por la razón la cual nosotros estamos aquí peleando y pidiendo justicia. Y la audiencia suspendió por falta de notificaciones y para no causar indefensión a las partes. Está sin fecha, está con que quede con fecha abierta que ellos soliciten. Esperar nomás entonces. Sí, queda esperar nomás que ellos soliciten su fecha y hora de audiencia, porque son ellos los que tienen que solicitar, no nosotros. ¿Se pedirá garantía para la audiencia? Eso dependerá de sus abogados, de ellas, pues no, porque nosotros las garantías las tenemos de parte del Estado, ¿no? De parte del Estado boliviano y de parte de la Fiscalía y de la Policía, por algo estamos nosotros viniendo a todas las audiencias.